Bueno, Alejandro, hace unos días el Partido Verde nombró un nuevo director aquí en el municipio de Soacha. Hay varias expectativas de cara a lo que va a ser el proceso electoral del año entrante. Y pues la idea es que hablemos del panorama del partido en ese momento. ¿Cómo es el Partido Verde actualmente en el municipio de Soacha? Bueno, está organizado, es un partido sólido, organizado después de las elecciones presidenciales, un grupo de personas que manifestaron la voluntad de seguir trabajando, pues nos hemos venido organizando y es así que hoy en el municipio de Soacha existe un directorio del Partido Verde. En ese momento, ¿quién está al frente de ese movimiento en el municipio? Bueno, después de la asamblea se nombró una coordinación, un grupo coordinador, y ese grupo coordinador con unas tareas específicas nombró el directorio de Soacha, que está integrado por 7 personas. Entre ellas está Mauricio Garzón, Dayana Garzón, Dayana Fernanda Garzón Cantor, está Pablo, diferentes personas, entre ellas, y de ellas quedaron 3 personas presidiendo. Está Nilson Mariño también, y 3 personas presidiendo como la junta directiva del Partido Verde. Entre ellas está Mauricio Garzón, que es un bacteriólogo, administrador de empresas, y soachuno. Como secretario quedó Nilson Mariño como subdirector y Alejandro López como director del partido. Bueno, actualmente el Partido Verde cuenta con una representación en el Consejo Municipal. Hablamos del presidente del Consejo, el concejal Carlos Giraldo. Teniendo en cuenta esto y los últimos acontecimientos, ¿qué expectativas hay para más adelante con el partido? Bueno, pues sí, nosotros tenemos una bancada. La primera expectativa es precisamente que nuestro concejal pues asuma los retos de empezar a generar o proponer una iniciativa verde en el Cabildo Municipal. La segunda es que nosotros ya desde la próxima semana, desde el próximo mes, que ya la próxima semana, empezaremos a abrir las inscripciones para toda la gente que quiera militar en el Partido Verde, hacer las inscripciones aquí en el municipio de Soacha, o bien lo pueden hacer en la página web del Partido Verde. Y también empezaremos a abrir las inscripciones de la gente que ha venido trabajando en el partido durante estos últimos meses, para los que quieran postularse como candidatos a ediles, consejo y, por qué no, alcaldía. ¿Se está hablando que el Partido Verde lanza un candidato para la alcaldía el próximo año? Sí, los compañeros del directorio y del comité coordinador del Partido Verde en Soacha han manifestado que quieren. Es así que hay 3 candidatos en este momento. Está el señor Rafael Mariño, está Fernando Cantor, es más, está el señor Henry Sosa, que ha manifestado trabajar su candidatura, y pues algunos amigos también han propuesto mi nombre para esta precandidatura. Bueno, el día inmediatamente anterior hubo una reunión con Luis Eduardo Garzón, presidente general nacional del Partido Verde. ¿Qué conclusiones sacaron de este acontecimiento? Bueno, fue una reunión muy interesante porque Soacha tuvo la oportunidad de hablar como colectivo ante la dirección nacional, y pues se manifestaron puntos importantísimos. Uno, sobre el trabajo que vienen haciendo los directorios a nivel departamental. 2, que tuvieran en cuenta el departamento de Cundinamarca como una de las primeras fuerzas del partido a nivel nacional, y que tuvieran en cuenta el municipio de Soacha como la primera fuerza del departamento de Cundinamarca. 2, que empezáramos a articular trabajo con los senadores y representantes que tenemos a nivel Bogotá, Cundinamarca, para empezar a trabajar una política articulada sobre la relación Soacha-Bogotá, Soacha-Región, Soacha-Departamento, Soacha-Nación, ya que los problemas que nosotros tenemos en el municipio de Soacha pues son el reflejo de la problemática nacional, y aquí pues nos están llegando muchas soluciones de vivienda que no van a beneficiar a los soachunos, sino van a beneficiar precisamente a la gente que ya no cabe en Bogotá. Pero así como nosotros, como Soacha, está colaborando, está recibiendo a todos los desplazados que vienen del país, porque así no lo hacen ni Mosquera, ni Chile, Chía ni Madrid, sino única y solamente Soacha, en una gran cantidad. Pues nosotros queremos articular una política nacional para hablar coherentemente desde la política nacional, departamental y municipal, tener un solo discurso. También tenemos que articular nosotros con el candidato a la alcaldía de Bogotá, pues que vaya diseñando una política que no solamente trate de beneficiar a los bogotanos en Bogotá, sino que somos muchísimos los bogotanos que vivimos en provincia, que vivimos en Soacha, en Chía, en otros municipios, y también merecemos nosotros los beneficios de la capital. ¿Desde el municipio de Soacha cómo se está estructurando esta política de la que ustedes están hablando? Bueno, lo primero que hemos hecho es precisamente generar una estructura administrativa. En esta estructura administrativa lo que deseamos nosotros es vincular mucha gente para que empiece a ocupar espacios. Este es un partido abierto, es un partido con muchas ganas de trabajar, sobre todo con mucha gente joven. Podemos darnos cuenta en el directorio municipal que son personas totalmente preparadas, profesionales y sobre todo nuevas en el campo político, no necesariamente jóvenes, pero nuevas. Y también tenemos algunos compañeros que tienen alguna experiencia política, pero que no necesariamente inciden. Estamos abriendo precisamente ya el campo para generar nosotros el voluntariado verde, empezar un voluntariado verde para trabajar sobre los proyectos ecológicos y de medio ambiente en el municipio de Soacha, empezar a proponer las empresas con impacto cero ambiental o impacto positivo. Eso es muy importante y desde aquí, desde el partido, vamos a empezar a proponerlo. Vamos a generar unos comités como el Comité Ambiental, el Comité Juvenil y el Comité de género, a donde vamos a tratar de vincular a toda la gente que tenga cosas que decir. Además, vamos a preparar ya para el mes de enero, febrero, la escuela de formación de líderes del Partido Verde, todos aquellos que quieran ser candidatos a alguna corporación pública o a algún escaño político, pues van a contar con una capacitación sobre mecanismos democráticos, de participación democrática, sobre constitución, sobre liderazgo y sobre las principales normas que deben saber para no cometer errores y no prometer cosas que no se podrán cumplir. ¿Quiénes podrían ser parte de ese voluntariado, de estos grupos, de estos comités que ustedes piensan estructurar? Bueno, todas las personas primero que se afilien al Partido Verde. Para afiliarse al Partido Verde necesitan dos cosas: uno, inscribirse, y dos, comprometerse a respetar y a promover los principios y los estatutos del Partido Verde, que son básicos, y desde allí ya empiezan a militar desde el Partido Verde. Desde que estén ya inscritos en el Partido Verde, ya pueden acercarse a la dirección municipal, hablar con las directivas y empezar a ver ellos cómo se pueden vincular. Es totalmente fácil de hacerlo, no se necesita ni elección, ni postulación, ni nada. La gente que quiera trabajar habla con el directorio, se coordina el trabajo y empezamos nosotros ya a diseñar estrategias y a salir a la calle a hacer el trabajo. Bueno, hablemos ahora del panorama ya a nivel departamental, a nivel Cundinamarca, con un posible candidato a la gobernación, posibles postulados también a la asamblea. Sí, hay varios candidatos, entre ellos está un industrial de la Sabana Occidente, que es precisamente el doctor Germán Escobar, y es nuestro posible candidato, pero se están abriendo también a nivel nacional y por eso mismo a nivel departamental las postulaciones, la inscripción para las postulaciones de la gente que quiera postular. Claro que el Partido Verde va a tener un candidato a la gobernación de Cundinamarca, va a tener unas candidaturas a la asamblea de Cundinamarca, y lo que queremos nosotros es obtener el poder para empezar a implementar nosotros nuestros planes y acciones que son en beneficio de una sociedad mejor. De cara a esa meta, esta convicción, esta proyección que ustedes tienen, ¿cuál sería la estrategia que ustedes aplicarían? Bueno, la estrategia es escuchar a la gente, trabajar con la gente, empezar a construir con cada uno de los ciudadanos de Soacha y de Cundinamarca cómo es que quieren su región, cómo es que quieren su municipio, su ciudad, su barrio. Y empezar a articular el conocimiento que tiene la ciudadanía en general con algunas y otras experiencias que se tienen a nivel mundial, ya que la experiencia verde no es solamente del país, sino nosotros pertenecemos a un gran colectivo mundial de partidos verdes. Y esto queremos nosotros empezar a articularlo, sobre todo con el respeto al ser humano, rechazando toda forma de violencia y procurando que el medio ambiente mejore. Alejandro, muchas gracias. Listo, muchas gracias. La invitación para toda la gente que quiera pertenecer al Partido Verde. Tenemos nosotros la página del Partido Verde, que es www.partidoverde.com. Y también en Facebook nos pueden encontrar con Soacha Verde, tenemos su página y tenemos también grupo, y toda la gente puede hacer sus comentarios ahí o escribir al correo electrónico soachaverde@gmail.com.